Combien de temps pensez-vous rester? Vous posez la question à usted. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Très bien. ¿Cuánto tiempo pensez-vous? Piensa. Très bien. Piensa. Rester. Quedarse. Quedarse. Rester. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse?